huepa, huepa, huepa, hey. Y nuevamente, para toda la gente, vuelve a la SAP. Estoy sediento de amor, estoy sediento por ti. Solo me das tus mejillas y yo lo entrego todo por ti. Y él solo se ríe de ti. Busco la forma de ver cómo decirte que de ti solo fabrica mentiras y tú enseguecida por él. Y yo sigo esperando tu amor. Déjalo, porque te miente, se ríe, no entiende lo que es su amor. Ven a mí, porque te extraño, te quiero y te amo y te haría feliz. Déjalo, porque traiciona siempre tu amor. Sediento por ti y tú solo me das tus mejillas y yo lo entrego todo por ti. Y él solo se ríe de ti. Busco la forma de ver cómo decirte que de ti solo fabrica mentiras. Enseguecida por él. Y yo sigo esperando tu amor. Déjalo, porque te miente, se ríe, no entiende lo que es tu amor. Ven a mí, porque te extraño, te quiero y te amo y te haría feliz. Déjalo, porque traiciona.